María Santagata, que era titular del GEM hasta hace muy poquito tiempo y ahora candidato a concejal por el Frente Amplio. Buenos días, José. Omar Moretti de Freeway te saluda. ¿Qué tal, Omar? Buen día. Emilce, buen día. Bueno, contento, me imagino. Por supuesto que contento. Contento fundamentalmente porque siento, como toda la vida he sentido, que yo soy frentista y mi partido, que es el GEM, que se referencia a Margarita Stolbizer, nacimos frentistas. Y consideramos que justamente en los frentes es donde están las expresiones más variadas y donde puede llegar a surgir, como en este caso, el Frente Amplio, un frente con presencia territorial y con posibilidades a nivel nacional. Y después de 20 años en Rosario, ganar Rosario con, cerca del 50% de los votos, haber ganado Santa Fe, confirmar que nosotros consideramos que iba a haber alrededor de 40% de los votos y se llegó casi al 39%, yo creo que es un espaldarazo muy importante. Por supuesto, siempre hay que hacer lecturas y tratar de ver qué es lo que ha dicho el electorado. Yo no creo en haya gente que vota bien y haya gente que vota mal. Felizmente tenemos la posibilidad de que cada uno vote y decida lo que le parezca. Lo que pasa es que después tenemos que analizar y hacer la lectura de qué es lo que dijeron las urnas. ¿Te sorprendió el segundo puesto para Del Sol? Sí, o sea, yo tengo que ser en ese sentido muy honesto. Yo prefiero que la política sea una vocación y sea un llamado interior que surge desde siempre, y yo no creo así en las experiencias como la del CEL, que tiene por supuesto él o todo ciudadano a hacer lo que le parezca y tiene el derecho a presentarse y militar cuando le parezca, pero una persona que hace 5 meses decidió que le gusta esto de la política y la cosa pública y haber tenido semejante caudal electoral, en donde hay gente que durante décadas trata de trabajar y de formarse y de militar y de estudiar, ese es un tema para hacer una autocrítica. ¿Por qué pasan cosas como esta? Muchos dicen que Del Sol respiró cuando Bonfatti alcanzó la punta de vuelta, porque no es fácil encarar una provincia, y menos una provincia como Santa Fe, ¿no? Bueno, en ese sentido, él siempre ha sido una persona honesta y ha dicho que no tiene ningún antecedente, que no tiene ninguna formación y que a lo sumo aspiraba a rodearse de gente idónea. Sí. O sea, nunca en ese sentido ocultó su carencia de trayectoria política. Pero bueno, hay que ver, dentro de este voto a Del Sol, yo he escuchado analistas políticos que conocen la geografía santafesina y han dicho que en muchísimos sectores, más que un voto afirmativo o asertivo, ha sido un voto castigo por muchísimas cosas del oficialismo. Hace 4 años, cuando fue candidato el ex canciller Bielsa, había sacado 37, 38 puntos, y en esta sacó 22. Bueno, evidentemente los votos que no con los que no contó Rossi se fueron con Del Sol, así que... Pero ¿por qué, en ese sentido, por qué no irse con el candidato de Wiener los votos? ¿Por qué castigarlo con Del Sol solamente? Yo creo que mérito propio, algo debe tener, o sea, no te digo mérito propio de haber hecho, o de saber de política, pero sí de la campaña o del reconocimiento, lo conocen porque hace 20 años que está dando vueltas con Midachi, pero si fuera un voto castigo podría haber sido un voto para el Frente Amplio y sin embargo sacaron 4 puntos menos que en la elección pasada. No, pero yo no me imagino que una persona que venga del sector peronista vote a un adversario o una lista en donde esté acompañada de sectores del GEN, radicales, de la coalición cívica. Puede ser que haya habido un fuerte apoyo, como en realidad lo hubo, de sectores del dualdismo, de sectores de Reutemann. Porque esto fue así, esos votos de algún lado salieron, así que por más... Igual está claro de dónde salieron, ¿no? Porque vos lo decías bien, la elección pasada había el Frente para la Victoria estuvo creo que 10 puntos por debajo de lo que era la elección con la gobernación de Wiener. Ahora estuvieron a casi 20 y pico de puntos, o sea, la gran mayoría de los votos salen de los votos que tenían Frente para la Victoria. Más allá de que lo que te decía yo, de que en esta elección la lista de Wiener haya hecho 4 puntos menos que la elección pasada, esos 20 y pico de puntos salieron del Frente para la Victoria, eso seguro, y debe tener un componente, como decís vos, peronista el voto de Del Sol también, Pero bueno, pasemos un poco a lo que es la elección local, que es lo que nos interesaba. Era una pregunta porque como soy del Frente Amplio no podía dejar pasar la elección de Santa Fecina. Pero, ¿cómo se preparan ustedes para las elecciones locales? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente todos los días. Nosotros trabajamos en política ahora que hay elecciones y cuando no hay elecciones lo mismo. En este caso en particular, por ejemplo, hubo un día que para nosotros fue de un trabajo fantástico, el jueves pasado, cuando estuvo Margarita Stolbizer junto a los candidatos a diputado Victoria Donda, Sebastián Sinquerruy, Víctor de Genaro, estuvimos haciendo una recorrida por Rafael Castillo, estuvimos en la Ferrer, y después terminó todo con una actividad aquí en Ramos Mejía, en donde hubo una caminata por el centro de Ramos Mejía y terminó en una rueda de prensa en la sala de auxilio. Pero fundamentalmente a mí lo que me interesa es el trabajo y recorrer barrios, escuchar instituciones, escuchar sectores que en una de esas, en época de elecciones, se acercan, se le hacen promesas, que esto es lo que decía el ciudadano común, y después terminadas las elecciones, si te he visto no me acuerdo. Nosotros, como decía, somos frentistas y seguimos siendo frentistas, y yo creo que esta experiencia no va a ser más que confirmar que muchas veces, cuando se dice que es muy difícil la conformación de un frente porque hay distintos acervos y distintos temperamentos, como es real, nosotros tenemos distintas vertientes, yo creo que nuestra fortaleza justamente surge de las distintas lecturas que hacemos los componentes. Me refiero a la corriente clasista y combativa, me refiero a Barrios de Pie, que es quien está como candidato en nombre del Libres del Sur, Jorge Ceballos, que es nuestro candidato a intendente de Matanza, los sectores del socialismo, los sectores del GEN, que nosotros somos, o los sectores del partido de Víctor de Genaro, que es Unidad Popular. O sea, con estas distintas vertientes, y seguramente en el futuro seguirá agrandando la mesa y seguirán participando otros sectores, otras fuerzas políticas, otros sectores sociales, vamos a seguir amasando este proyecto, que yo entiendo la única posibilidad de dar un cambio, que las urnas están diciendo que tiene que haber un cambio. Porque esto no es que lo digo yo, no es un análisis fino, esto es una realidad insoslayable. Esa impronta que tratan de imponer las consultoras y quienes miden las voluntades de los votos cuando llega el momento de la votación, no es así. Yo no sé quién es que lo hace eso. Además, tampoco me importa mucho. Yo no hago una política conforme a lo que digan las urnas. Perdón, conforme a lo que digan las consultoras. O sea, la política se hace frente a convicciones y frente a proyectos. Y nosotros, decididamente, como frente, el Frente Amplio Progresista, el Frente Amplio Criollo, como me gusta llamarlo, es el frente de la distribución del ingreso. Ustedes, tanto Ceballos, que ya es el segundo intento para... digamos, hubo un primer intento, ahora se presenta como candidato a intendente. Vos, como presidente del GEM, teniendo un concejal en el Consejo Deliberante de la Matanza, y Silvio Vallejos, dentro del socialismo, vienen recorriendo la Matanza hace rato ya, y hablando con la gente. ¿Cuáles son los principales problemas que les plantean a ustedes la gente y que tienen como prioridad a partir del 24 de octubre? O sea, la Matanza, con sus 17 localidades, tiene distintas historias y tradiciones, y en una de ellas, a priori diría, distintas necesidades. No, hay un tema que es común en todos los barrios a los que vamos, que es la seguridad. Porque muchas veces se presupone que los que estamos en el primer cordón, o que estamos cerca de la capital, como sería Lomas del Mirador, Lomas del Millón, Ramos Mejía, somos los que tenemos en ese sentido acaparado todo el problema de la seguridad. Y no es así, y no es así. O sea, el otro día, el jueves pasado, en donde se han recorrido estos barrios humildes, en Rafael Castillo y en La Ferrer, nos transmitían la preocupación y la inseguridad y la necesidad de ir en grupos a tomar el colectivo y los problemas con la iluminación por los horarios en donde se hace imposible transitar. Así que este es un tema central. El tema de la seguridad es un tema central. Y cuando surge el tema de lo que es la cloaca, lo que es la pavimentación, lo que es el tema del agua, es un denominador común en todos los barrios. Hay gente que a sabiendas está consumiendo agua contaminada. Así que son temas que al barrio que vos vayas los estás escuchando. El tema de seguridad y el tema de la carencia que hay de infraestructura en La Matanza. Y ya hace 28 años que está gobernando el mismo signo. Parece mentira, ¿no? Después de 28 años de democracia, que haya gente que no tenga cloacas y agua potable todavía. Mira, a mí me molesta mucho cuando yo escucho, como el otro día, en donde había gente muy humilde, muy sencilla, que estaba hablando de corazón y decía que en los barrios, en la gran mayoría, no pueden entrar las ambulancias, no puede entrar un patrullero, no puede entrar un remis. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando surge un problema, cuando hay una descompostura? Porque vos sabés que hay salitas de atención primaria, sí, que solamente atienden, hasta las 2 de la tarde. Sí, sí. O sea, que uno tiene que tener horarios para enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que surge después de esto? Y bueno, que algún vecino voluntarioso, que en el mejor de los casos tenga un coche y lo tenga que tratar de llevar al hospital del 32 o al hospital Parvicien. Es un tema que la verdad que a esta altura de los hechos, después de 28 años que estemos hablando, que Matanza, dicho por los ambulancieros, había 9 o 10 ambulancias funcionando para 2 millones de habitantes, la verdad que ahí es cuando uno se plantea las cosas. Y yo no estoy hablando de sacar rédito o dividendo político. Porque podemos tener un accidente mil, si vos o yo, dentro de un rato caminando en el centro de Ramos. Sí. ¿Y qué ambulancia nos va a asistir? No, no tenemos. No hay, no, no tenemos. O sea, en Ramos seremos, no sé, 180, 200 mil personas. Y hay muchísima gente que viene aquí, jóvenes que vienen a Ramos Mejía, que los padres gustosos dejan que vengan a divertirse, por ejemplo, un viernes, un sábado a la noche, con la convicción de que ya hay cosas que están en caja, que están controladas, que seguramente debe haber ambulancias disponibles. Sí, y cuando pasan las cosas, nos damos cuenta que no hay. En Ramos no tenés ni hospital ni atención primaria de salud municipal. Todo el mundo cree que la sala de auxilio, la casa de auxilio de Ramos es una casa de auxilio municipal y es una entidad privada, una ONG. La casa de auxilio ha cumplido un rol como cumplen distintas salas. El otro día cuando estuvimos en Rafael Castillo, en el barrio María Elena, perdón, en La Ferrer, el barrio María Elena, hay una sala, una posta sanitaria creada por la corriente clasista y combativa, en donde planta baja son consultorios y en el primer piso un comedor. Está el Estado ausente, no hay ningún tipo de atención, en absoluto. Entonces, los mismos ciudadanos tuvieron que crear su sala de atención y ellos, hablando en buen román, se la bancan sin ningún tipo de aporte estatal. ¿Y cómo puede ser esto? Esto está pasando, o sea, no es un invento o comentarios agoreros. Tenemos que hacer un diagnóstico, decir cómo estamos, decir qué es lo que pasa y después ver cuáles son las soluciones. Pero no decir ese mundo que parece que estuviéramos en un país nórdico, en donde hay unos números fantásticos, en donde dicen que el producto ha crecido enormemente, que los shopping están trabajando como nunca, y después la realidad nos chocamos con que estamos viendo una situación que es acuciante. En todo orden, o sea, yo con esto no estoy diciendo que es todo malo y es todo oscuro. Sí. Por supuesto que no, hay cosas que tenemos que reivindicar y lo que se haya hecho bien y lo que sea bueno hay que respetarlo y hay que continuarlo. Yo no creo en esa política de que cuando llega otro, lo demás hay que hacer campo rasado. Eso ha sido en el pasado un tema penoso que hemos vivido los argentinos. Hay cosas que el municipio, como la Feria del Libro, a mí me parece extraordinario. Hay trabajos que hace el INDES de formación de jóvenes enseñándole proyectos para su trabajo, para oficios. Eso me parece una cosa fantástica. El trabajo que hace Eva Jorge con la tercera edad, a mí me gusta mucho. O sea, que hay cosas que me parecen que son para reivindicarlas y para rescatarlas y lo que sea bueno tratar de sostenerlo. Pero los temas centrales que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con seguridad, yo creo que después de 28 años nos tenemos que permitir decir, muchachos, hay algo que nos cierra, hay algo que nos cierra. José, para finalizar, ¿cómo sigue la campaña del Frente Amplio? Bueno, nosotros tenemos casi la seguridad que este jueves va a estar el candidato a presidente de la Nación, Hermes Wiener, aquí en Matanza, seguramente con Margarita Stolbizer. Y bueno, haremos lo que hicimos siempre. O sea, no que un politólogo nos cuente de qué tratan las cosas, sino ir a escuchar al protagonista, que es el ciudadano común, que es el que nos para, como este sábado, cuando estuve con Consilio Vallejo, candidato a senador del Partido Socialista, que recorríamos negocios, íbamos por la calle, y ahí en ese momento, sin anestesia, el ciudadano te dice lo que piensa, qué es lo que quiere, que justamente no es lo que dicen los medios ni lo que dicen las encuestas. Está pidiendo un cambio y quiere modificar la vida. Por eso mismo es que esta semana vamos a seguir, por supuesto, todos los días de campaña, porque estamos todos los días en campaña, y aspiramos a que este jueves sea un trabajo que todavía no tenemos definido, cuál va a ser la actividad de nuestro candidato a presidente Hermes Wiener, pero bueno, seguramente le daremos información a los medios oportunamente para que acompañen seguramente esta actividad que va a ser muy importante. Muchísimas gracias por haberme atendido. No, gracias a vos, saludos a Emilce, y a entera disposición, Omar. Gracias. Estabas escuchando a José María Santagata, entonces hasta hace muy poquito, el año pasado titular del GEM, ahora candidato a concejal por el Frente Amplio Progresista que integra el partido de Margarita Stolbizer.